la señora me dijo, ¿puedes jugar para que los reciben? Claro. Me mete usted de nuevo, los giles, los días de, mira aquí, ya, esa es. Y yo dije, ya, pues los 10,000 pesos. La tonta, puse los 10,000 pesos. Sí, incluso lo vi en la televisión, lo decían, pero que la vi fácil, ahora la vi fácil.